Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Díselo, Rey de reyes, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz, poderoso en majestad y reino, poderoso. majestad y reino poderoso. Poderoso en potestad e imperio poderoso. Te quiero invitar a que te pongas de pie en señal de reconocimiento a esa presencia de Dios que está en este lugar. Levantes tu voz, tus manos a Él esta noche, porque no estamos levantando el nombre de ninguna persona. Levantamos el nombre del Creador de los cielos y de la tierra, el que nos dio la victoria, el que nos perdonó en la cruz. Dice: un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino poderoso. Poderoso en potestad e imperio poderoso. Dáselo fuerte.